Ya les informamos semanas atrás del inicio, como todos los años por estas fechas, evidentemente, de lo que era el plazo, en principio, de presentación de inscripciones para los programas deportivos municipales. Les destacamos, bueno, pues como siempre, la oferta en ese sentido y un poco lo que se tenía que hacer para ir matriculándose, inscribiéndose en cada uno de estos programas deportivos municipales que ya empezaron a andar el día 1 de octubre. Y hoy queríamos precisamente, en ese sentido, pues ver la participación, aunque ahora lo comentaremos. Es verdad que mientras quedan plazas, pues ahí siempre lo hemos destacado, ¿no? Posibilidad de inscribirse en esta serie de cursos, de programas, en principio. Pero a día de hoy, ¿cómo está siendo esa participación? Y es algo que nos va a contar, y para ello está ya al otro lado del hilo telefónico, el director técnico del Servicio Municipal de Deportes, Jorge Caro. Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias, ¿Qué como siempre, tal? Jorge, por acompañarnos. Ya decimos que hablamos hace cuestión de un mes sobre, recordamos, ¿no?, la apertura de ese plazo de inscripción. Ya echaban a andar hace varias semanas esos programas deportivos. ¿Qué tal ha ido esa inscripción inicial, podemos decir, en estos programas? Pues la inscripción ha ido bastante bien. Es verdad que en el inicio pues teníamos algunas actividades que bueno, las mantuvimos con lista de espera y en stand-by porque estábamos cerrando la contratación de profesionales que las pudieran impartir, pero ya se ha echado todo en marcha y con las reservas de plaza que ya había previas, más las inscripciones que se han hecho este año. Pues la verdad que la ocupación es prácticamente la máxima que hemos tenido en los últimos años en general. Estamos en un 95% de ocupación, por tanto, las plazas disponibles que quedan actualmente, pues afortunadamente son muy pocas y bueno, nos crean perspectiva para pensar en el futuro, en ver cómo seguir evolucionando. Es algo que va más, ¿no? Es verdad que en general, ¿no?, a nivel social también, lo que es la práctica deportiva, y esto se nota en datos en cuanto a los últimos años, o bien se consolida, se mantienen las cifras del año anterior, o incluso, como en este caso nos estás comentando, pues mejoran, ¿no? Lo que hemos mejorado el porcentaje, porque es verdad que en otros años hemos tenido mayor número de actividades, mayor grupo de población inscrita incluso, creo recordar algún año hemos estado en 1.700 usuarios, 1.800, y ahora estamos trabajando en torno a los 1.500 usuarios. Pero las actividades que tenemos ofertadas están en su mayoría están ocupadas. Y lo que hemos hecho es, lo que hemos hablado algunas veces, es concretar los programas que realmente tienen buenos resultados e incluso unificarlos y desarrollarlos a través del interés general que tiene la población. Y por eso ese porcentaje tan alto de ocupación de la actividad, porque realmente ahora mismo estamos trabajando con las actividades que están más demandadas. Además, nos ofrecías los datos en estas últimas ocasiones, como siempre, ¿no? Las cifras de personas ya que habían reservado su plaza o las que se ponían un poco a disposición de nuevos usuarios. Creo que hablabas de 1.177 reservas. Quiere decir que, bueno, pues ha habido un porcentaje grandísimo de personas que, por tanto, continúan con respecto al año anterior, ¿no? Claro, de un año a otro teníamos ese dato que eran en torno a unas 1.100 reservas previas. En total de plazas estamos en 1.546, es decir, que como inscripciones pues han podido optar a inscribirse los programas unas 400 personas aproximadamente, 400 y algo. Y bueno, hemos consolidado, pues estamos rozando las 1.500, es decir, que hemos consolidado prácticamente las plazas que teníamos ofertadas. Y bueno, la distribución en torno a grupos es muy equitativa, pero sí es cierto pues lo que algunas veces hemos comentado, que hay programas que vemos que funcionan muy bien, que tradicionalmente pues tienen mucha demanda, y otros pues que no han funcionado tan bien en los últimos años y los hemos tenido que ir perfilando. Incluso también tener en cuenta la oferta propia que tienen los clubes deportivos de nuestra localidad o la actividad o la oferta que hay en la iniciativa privada, pues que al final complementa el propio servicio de deporte municipal, afortunadamente también, porque no tendríamos capacidad para atender toda la demanda de deporte que hay en nuestro municipio. Es muy importante, ¿verdad?, que cuando hablamos de estas cifras, bueno, pues destacamos esos 1.500 usuarios que puede haber ahora mismo. Seguro que hay personas que incluso complementan esa actividad que hagan con otras, centros privados o en clubes, pero también hay que sumar a otras personas que estén haciendo pues deporte por otro lado, y eso habla de un pueblo, una población muy sana, la de Ubrique. La verdad es que no conozco las cifras de otros lugares, pero en el caso de nuestra población está muy bien, y se nota además ese trasiego, esa actividad continua que hay a lo largo de todas las jornadas, ¿no? Sí, así es. Nos damos cuenta sin ir más lejos, los horarios de apertura de las instalaciones, abrimos prácticamente todas las instalaciones de lunes a viernes, se abren todas, mañana y tarde prácticamente, y de lunes a domingo pues abrimos todo lo que es el complejo deportivo, la piscina se abre el sábado, campo de fútbol, pabellón polideportivo, y todo con actividades pues completamente cubriendo lo que es el horario general de la instalación. Con respecto a esto de los horarios, que también hemos hecho algunas modificaciones en el inicio de la temporada, pues me gustaría aclarar que nosotros no tomamos decisiones sin haber contrastado datos de otros años. Y, por ejemplo, el complejo deportivo, que este año, tanto el complejo deportivo como los pabellones, hemos ajustado el horario de cierre a las 10 de la noche, pues son decisiones que tomamos con respecto al comportamiento y uso que ha tenido otros años en la propia instalación, y al final todo eso lo adaptamos a los servicios que tenemos que ofertar y también al personal que necesitamos para poder tener abiertas todas esas instalaciones pues de lunes a domingo y prestar un servicio lo más amplio posible. Y ese no es más que el fin que pretendemos del servicio de deporte, que lo que ofrecemos se ajusta a la necesidad real de la población. Y pues, comento esto porque nos ha llegado que hay diferentes opiniones con respecto al cierre que estamos haciendo ahora del pabellón polideportivo a las 10 de la noche o del complejo deportivo a las 10 de la noche, pero ya llevábamos una temporada prácticamente observando que las últimas horas de alquiler pues había muchos días que se quedaban libres o con muy pocas horas de alquiler, y creemos que esta decisión pues favorece a todos los que practican deporte, en el sentido de que desde las 4 de la tarde, con más o menos el cambio social que está recibiendo o se está generando en nuestro pueblo, pueden acceder al alquiler de una instalación deportiva hasta las 10 de la noche, y también porque nosotros a nivel organizativo nos permite disponer de más personal de lunes a domingo para seguir ofreciendo un servicio lo más amplio posible. Al final se trata de amortizar socialmente, aprovechar las instalaciones con su personal en las horas más demandadas, ¿no? Está claro que lo suyo sería, claro, 24 horas al día y cuando uno quiera, eso es imposible, así que hay que amoldarlo a cuanto hay más demanda, y tú lo has explicado perfectamente. Hay un cambio social que todos conocemos, ¿no?, por los horarios en las grandes empresas marroquineras, que al final eso está notándose para lo que es la rutina diaria en diferentes aspectos, como incluso la práctica deportiva. Claro, y no es el cambio social y las circunstancias temporales. Uh-huh. Es decir, nosotros la instalación deportiva, por ejemplo, el complejo deportivo, que es una de las instalaciones más demandadas a lo largo de todo el año, nosotros el complejo deportivo entendemos perfectamente que en época de verano, en época estival, podemos abrir muy temprano, a las 8 de la mañana, y podemos cerrar más tarde, porque como ya hemos hablado incluso este verano, hay horas, determinadas horas, donde no se puede hacer deporte. Entonces, nosotros sabemos que el horario de uso por la tarde de esa instalación deportiva no va a ser ni a las 4 ni a las 5 de la tarde. Claro. Va a empezar a partir de las 6:30, prácticamente. Entonces, eso nos lo planteamos de cara a lo que es la época de verano. Y en invierno, por ejemplo, pues ya veníamos observando los últimos años, nuestra última hora de alquiler era 9:30, 11, y con el cambio social que se está dando en el municipio, pues una hora que una franja horaria que se estaba alquilando poco. Ahora mismo estamos trabajando con la última franja horaria de alquiler de 8:30 a 10, y las ocupaciones que estamos teniendo en este primer mes de que estamos observando cómo se está comportando el usuario a la hora de alquilar, pues máxima, estamos ocupando prácticamente la franja horaria desde las 5:30 hasta las 10 de la noche, casi todos los días, y excepto los viernes, que siempre se quedan algunas horas más libres, y muchas horas de las 4 también se están ocupando. Y al final ese cambio social lo tenemos que sumar nosotros y el usuario deportivo se tiene que adaptar, teniendo en cuenta, por supuesto, que cuando llegue la época de verano, nosotros sabemos que hay, por circunstancias temporales, hay horarios donde no se puede hacer deporte y evidentemente retrasaremos lo que es el horario de cierre. Al final es adaptarse, ¿no?, a las necesidades que se están observando. De nada serviría nadar a contracorriente, ¿no? Y bueno, pues según los datos que tenéis, como nos comentabas, es un poco el enfoque que dais cada año y esos cambios que se van introduciendo, ¿no? Claro, son cambios a los que nos tenemos que ir adaptando y, bueno, la distribución del trabajo que estamos haciendo desde hace ya prácticamente casi un año, también a nivel laboral, estructural de la Delegación de Deporte, pues nos permite contar con personal también, con más personal los fines de semana, que tenemos muchas actividades que se demandan. Por ejemplo, el próximo fin de semana que viene, pues nos vamos a encontrar con competiciones federadas de pádel, competiciones federadas de baloncesto, la carrera de las nutrias, competiciones federadas de fútbol, competición de billar. Todo eso tenemos que atenderlo también con personal. Entonces tenemos que optimizar el personal que utilizamos durante la semana para también tener personal disponible los fines de semana. Y al final es una organización estructural que nos permita tener la posibilidad de cubrir todos esos servicios que se demandan a lo largo de la semana, de lunes a domingo. Muy bien, pues volviendo a el dato del que hablábamos, 1.500 usuarios ahora mismo, después de la apertura de ese plazo para la inscripción de los programas deportivos. Por distribución, no sé si tienes los datos, ¿por dónde irían las mayores inscripciones o en qué programas? El programa que tenemos con mayor ocupación son los programas de natación, que estamos en el 95%, pero y en deporte infantil. Pero en deporte infantil es verdad que la oferta de actividades la hemos reducido mucho, entonces no hay muchas actividades. Tenemos 8 clases en funcionamiento de lo que es deporte infantil, sin contar la escuela de fútbol, y ahí estamos prácticamente rozando el 100%. Pero donde hay un programa verdaderamente amplio y el dato es muy, muy destacado, es la natación, que tenemos 61 clases en funcionamiento. Se están ofertando 658 plazas y tenemos ocupadas 625. Estamos prácticamente completos, excepto algún horario y tal donde queda alguna plaza libre. Pero es que en general lo que ha sido la aceptación de la oferta de actividades que hemos hecho este año ha sido muy buena, muy bien acogida por parte de los usuarios y todos los programas los tenemos por encima del 90% de ocupación. Y todo esto también viene en consecuencia de aquello que hemos hablado en otras entrevistas que hemos tenido en estos meses anteriores y demás, de que teníamos que ir perfilando las actividades que realmente estaban más demandadas. Y actualmente estamos trabajando con eso, con las actividades que realmente estaban más demandadas, y por eso los números también son más altos. Estamos en torno a los 1.500 usuarios, como hemos hablado. Hemos llegado a tener programas otros años con 1.700, 1.800 usuarios, pero teníamos muchos programas o algunos programas también que no estaban totalmente ocupados. Y ahora es verdad que estamos trabajando prácticamente con las clases pues repletas, completas. Persona que nos esté escuchando, ya decíamos que al final no hay un cierre, ¿no?, del plazo de inscripción, sino que se mantiene durante toda la temporada, aunque está claro, y más con los datos que estamos apuntando, que hay determinadas plazas en algunos programas deportivos y en algunos horarios. ¿Qué le diríamos a la persona que nos esté escuchando y tenga interés todavía en inscribirse en alguna actividad? ¿Sería posible? ¿En cuál todavía más o menos sería se podría hacer? Importante es, en general, en todos los programas, el funcionamiento de las plazas, aunque estén ocupadas, funcionamos con lista de espera. Si ahora mismo han tenido interés por inscribirse a un programa y por el motivo que sea, por el horario, el día en concreto, no había disponibilidad, yo siempre recomiendo a todo el mundo que se apunte a las listas de espera. Tenemos actividades donde las listas de espera son enormes y donde llamamos a gente de un año para otro, pero la lista de espera funciona. Entonces, para nosotros un mecanismo fundamental a la hora de que el usuario pueda pueda tener la confianza de que si no tiene plaza ahora, dentro de un tiempo, cuando se genere, nosotros lo vamos a llamar. Y bueno, esa es una opción a la hora de, si no hay plaza en el grupo y la hora concreta que me quiero inscribir, pues la inscripción en la lista de espera y que no hay ningún compromiso. Nosotros, cuando se genere la plaza, llamamos al usuario y se lo ofertamos. Que puede bien, que no puede, pues no pasa nada, llamamos al siguiente. No obstante, pues yo recomiendo a los usuarios que no se hayan inscrito en ninguna actividad, porque en el momento que vinieron no había disponibilidad, que pasen por aquí de todas formas, que nos pregunten y nosotros podemos ofrecerles otras alternativas en cuanto a disponibilidad. Como hemos hablado, es verdad que no hay muchas plazas disponibles. En grupos donde a lo mejor nos quedan plazas libres, pues los grupos de escuelas de fútbol, por ejemplo, de niños pequeños de 3 a 4 años, sí tenemos plazas disponibles. Tenemos un grupo que salimos a dar paseo, a caminar los viernes por la mañana, orientado a personas mayores de 65 años. Ahí tenemos plazas disponibles bastante, pero ya son grupos a lo mejor más concretos, de natación 8 de la mañana, en iniciación, medio y perfeccionamiento, los martes y los jueves tenemos plazas disponibles. Y así en general, hay grupos dispersos de diferentes modalidades deportivas donde tenemos bastantes plazas disponibles. En el resto, pues según veo en la tabla ahora mismo que la tengo delante mía, pues nos queda una, dos plazas, cuatro plazas disponibles. Sería cuestión de que vinieran los usuarios por aquí y bueno, nosotros estudiáramos un poco en función de las posibilidades o el tiempo libre o que les queda para poder hacer deporte, ¿qué le podemos ofrecer? Al final, si se es un poco flexible, lo que quiero hacer es actividad deportiva, pero en este horario, lo mismo si se puede, ¿no? Porque si claro, hay... te he ofrecido tres alternativas, tres programas, uno de deporte infantil, uno de deporte de mayores y otro de deporte general de adultos, donde hay plazas disponibles y se puede acceder a los programas todavía. Bueno, y eso no quita que durante la temporada nosotros veamos dónde podemos reforzar, si tuviéramos la posibilidad, algún programa con nuevo personal. Pero claro, ahora mismo con la estructura que tenemos ahora mismo, en estos momentos, la distribución que tenemos del personal, pues las circunstancias que se dan es que tenemos las plazas ocupadas al 95% y que lo que tenemos que estudiar es ver qué horario nos permite a lo mejor ampliar o doblar un grupo si viéramos que hay una demanda muy alta, que se da, por ejemplo, en algunos programas. El programa de voleibol, tenemos una demanda enorme, es un grupo... lo he hablado una vez, un grupo muy interesante porque el perfil son chicos y chicas en edad adolescente, pero por ejemplo ahí estamos muy limitados porque el horario en el que se oferta la actividad, de que de 4:30 a 6, solo tenemos un monitor disponible en ese horario y claro, de poner otro monitor en un horario donde solo tiene esa demanda en concreto no es tan fácil. Cuando tenemos al resto del personal en ese mismo horario haciendo otro tipo de actividades. Pero bueno, que todo lo que tenemos encima de la mesa, viendo la demanda que hay del usuario, nosotros lo vamos estudiando durante todo el año y eso nos quita que si tenemos la posibilidad, pues podamos hacer doblar un grupo o ver la opción de cómo ampliar esa plaza. Lo que incide en lo que apuntaba anteriormente, que, por tanto, que las personas que estén interesadas que se inscriban en las listas de espera, porque puede haber movimiento a lo largo del año. Además, supongo que tú te puedes inscribir en una actividad que a lo mejor no es la que tú querías más o no es el mejor horario y apuntarte en la lista de espera para el que tú prefieres y en el horario concreto. Y bueno, ya se verá en el futuro si te puedes cambiar o si puedes... Claro, esa es la opción que yo siempre recomiendo a todo el mundo. Que vengan aquí con una idea, no con una idea fija, sino en la idea fija, en mi horario y días ideales. Si no hay plaza, me apunto en lista de espera y luego miro en qué otras alternativas que haya disponibles me puedo inscribir. Y a partir de ahí, pues, esperar a que se generen las plazas. ¿Cuándo se generan las plazas? Pues normalmente, la verdad que en verano, que es cuando el usuario que ha estado todo el año, por el motivo circunstancial que sea, no renueva, y esas plazas se generan durante el verano y nosotros llamamos a la lista de espera de las personas que han estado esperando pues durante todo el año a que se generan las plazas. Pero bueno, que eso no quita que durante el año, estando en la lista de espera, nosotros veamos la necesidad y tengamos la posibilidad de doblar un grupo y llamemos a los usuarios que se hayan inscrito, evidentemente. Jorge, recordamos si te parece la estructura de los programas deportivos. ¿Cuál es la que se ha configurado este año? ¿Cuáles serían los principales ejes? Pues nosotros trabajamos con programa infantil y de escuelas deportivas, donde ahí tenemos las escuelas de natación, de fútbol, voleibol, multideporte, natación infantil, terapéutica infantil y atletismo. Trabajamos luego con el grueso del programa de natación, que es de adultos e infantil y mayores, y ahí tenemos pues grupos de enseñanza de natación y mejorada técnica, grupos de mayores, actividades de fitness en el agua, aquafitness, y los grupos específicos también de trabajo de salud para embarazadas, terapéutica, terapéutica preventiva, los grupos especiales que tenemos de terapéutica sanitaria y gimnasia acuática. Así también como la posibilidad de acceso al nado libre que tienen todos los usuarios durante todo el año. Sí. Y luego tenemos un programa con un grueso también importante, que es el programa de fitness y de gimnasia, que ahí tenemos los grupos de fitness de entrenamiento funcional, acondicionamiento físico y demás, y las gimnasias de mantenimiento, perfiladas por edad, con grupos en un grupo general, un grupo mayor de 55 y otro mayor de 65. También tenemos el paso a paso, que es el grupo este que comentaba antes, que salimos a hacer ruta todos los viernes por la mañana. Y tenemos el Pilates como una de las actividades más demandadas y que bueno, nos ha costado un poco este año echarla a andar, pero ya está funcionando perfectamente y como una acogida por parte del usuario. Y el grupo pues que es más amplio que tenemos dentro del programa de fitness, porque ocupa el 80% de la actividad de lo que es el programa de fitness, sin contar la gimnasia de mantenimiento. Y bueno, esos son los tres pilares fundamentales con los que trabajamos y desde lo que pues, se ramifican pues la cantidad de actividades que se ofertan. Oferta actividades que también lo hemos destacado en otras ocasiones, aglutinan todas las edades, ¿no? No sé si tienes el dato, pero estaríamos hablando desde recién nacidos hasta personas muy mayores las que en una u otra actividad al final participan de estos programas. Claro, nosotros tenemos programas de natación donde puede empezar con uno o dos años, sin contar incluso el programa de embarazada, pues que ya se practica la natación antes de que el bebé nazca en la piscina y se está un tiempo muy alto de gestación asistiendo a la actividad, porque una actividad de salud programada con un seguimiento muy específico para, evidentemente, que sea todo lo favorable posible. Y luego los programas de mayores, que tenemos programas mayores de 65 años, que ahí no hay límite de edad. Y el límite lo pone el usuario mientras se vaya encontrando bien. Pues los usuarios normalmente que tenemos, los de más edad tienen 80 y tantos años y participan perfectamente en el programa. Aparte son los que suelen fallar menos, vienen sí o sí todos los días, toda la semana en la programación que tengan. Sí. Entonces, la oferta siempre del programa de actividades, siempre decimos que, yo siempre lo digo, que es deporte para toda la vida. Y empezamos eso, desde un año los programas de natación, pues hasta 80 y tantos, 90 años, que son los programas de los mayores, que es la edad máxima a la que los usuarios suelen participar en las actividades deportivas. Sí. Pues deportes para toda la vida, para todas las edades, con gran éxito, como estamos viendo de nuevo, ¿no? Con ese 95% de ocupación de todas las plazas, y también supongo que tiene mucho que ver en los precios, ¿no? Que desde tradicionalmente, ¿no? Desde años atrás siempre se han intentado mantener y bueno, pues que además a través de la tarjeta deportiva pues también con precios más bajos, es algo que en general, ¿no? Se nota también bastante, ¿no? Claro, nosotros tenemos una oferta de acceso a las actividades deportivas algo más baja que lo que la competencia en cuanto a los servicios privados que se ofertan en el municipio. También es verdad que nuestra oferta de actividad recoge a grupos de población que la oferta privada no se da, los grupos de natación, por ejemplo, los grupos de mayores, son grupos que la oferta privada no se da, y por tanto nuestros precios son precios más accesibles para todos los perfiles de usuarios. También es verdad que en parte nos podemos beneficiar de poder ofrecer estos precios, tanto por el soporte que hace de la diferencia económica con respecto a la necesidad que tiene o la necesidad o el coste que tiene el servicio por parte del ayuntamiento, y también nos nutrimos a lo largo de los diferentes años de los programas y subvenciones que se ofertan desde, por ejemplo, la Diputación Provincial de Cádiz. Este año concretamente estamos integrados a través de un programa de impulso deporte salud orientado al deporte infantil, estamos integrados en el plan integral de la cultura, gastronomía y deporte de la Diputación Provincial. Y bueno, pues ahí tenemos una inyección económica que nos va a permitir pues introducir nuevo material deportivo, cubrir algunos gastos específicos que tenemos, por ejemplo, con la escuela municipal o con los programas de natación infantil. Y bueno, pues todo esto ayuda a que nuestros precios puedan ser más accesibles para el usuario y que la oferta deportiva pues sea universal, es decir, que cualquier ciudadano de nuestro pueblo pueda acceder a cualquier programa deportivo sin que el precio sea sea una barrera para poder participar. Algo que es fundamental porque estamos hablando de salud, además. Eso sobre también la faceta económica en cuanto a los precios. Y ya para ir terminando, pero recordando un poco la consolidación de diferentes aspectos relacionados con la gestión deportiva ya desde hace años, también digo lo que es la reserva de horas, de instalaciones, de servicios a través de internet, es algo que ya cualquier persona sabe manejar y se realiza, ¿no?, muy habitualmente. Sí, nosotros desde hace años trabajamos con una plataforma a través de un programa de gestión deportiva que nos permite tener un servicio web de acceso a los servicios deportivos municipales, donde se compran las entradas de la piscina de verano, por ejemplo, y se accede, sobre todo, se utiliza mucho para la reserva de alquiler de instalaciones deportivas. Mm. Y claro, nosotros dando unas credenciales al usuario en cuestión, incluso sin credenciales, cualquier usuario puede acceder y hacer una reserva de una instalación que le interese. Evidentemente, el aspecto más beneficioso para poder hacer uso de esta aplicación web es estar dado de alta con la tarjeta deportiva, porque se beneficia de los descuentos propios que tienen las tasas deportivas municipales. Pero bueno, es una herramienta esencial pues para organizarte tu práctica deportiva con tu grupo de amigos durante la semana, porque a través de esa plataforma pues puedes hacer reserva de todos los deportes que tenemos en oferta de alquiler, ya sea piscina para el nado libre, fútbol, el pádel, el tenis, el fútbol sala. Y bueno, creemos que es una herramienta fundamental con el que nos ayuda a hacer una gestión más óptima de los servicios deportivos municipales. Una cuestión más, Jorge, antes de finalizar, en este repaso que estamos haciendo, por ejemplo, en torno a las instalaciones deportivas, y aunque evidentemente esto ya depende de las decisiones políticas, ¿no?, las mejoras en unas instalaciones u otras, sobre esas mejoras, ¿qué es lo que en principio está previsto? Es verdad que una vez que están en marcha las competiciones, las actividades, no es el mejor momento para lo que son obras y mejoras en instalaciones, se suele esperar más bien al verano, pero no sé si hay algún trabajo previsto, alguna mejora en alguna de las instalaciones. Sí, ahora mismo estamos trabajando a través de otra subvención de la Diputación Provincial, se llama PAMIET, la subvención, estamos haciendo una adecuación y mejora de instalaciones deportivas, y este año concretamente la hemos destinado a hacer algunas mejoras que tenemos que hacer en el campo de fútbol de la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, con una remodelación de una estructura de grada nueva que vamos a complementar lo que es el perímetro del campo de fútbol, y vamos a hacer una reparación sobre los vestuarios también del propio campo de fútbol, porque a lo largo de todos estos años pues con el uso que han tenido pues necesitan ya una pequeña reforma. Y bueno, la ayuda este año nos han dado concretamente para esas dos actuaciones. Pero claro, no quita que nosotros propiamente del servicio de deporte hacemos un mantenimiento preventivo de todas las instalaciones en general. Le dedicamos mucho tiempo también a lo que es el mantenimiento y conservación del campo de césped. Este verano hemos estado trabajando sobre lo que es el pabellón polideportivo para la nueva señalización de las líneas de la pista. Y bueno, y en previsión tenemos en un medio plazo pues empezar a ver las canchas exteriores, que también evidentemente sabemos que necesitan un poco de atención para que mejoremos lo que es la superficie de juego, que también se ha desgastado mucho en el último año. Y bueno, en general, ya os digo, el mantenimiento preventivo que hacemos de todas las instalaciones nos permite estar más o menos al día con todas ellas, pero eso no quita que de vez en cuando pues haya que profundizar más sobre la intervención que tenemos que hacer. En este caso, por ejemplo, este año se ha hecho en el Antonio Barbadillo, y para próximos años pues se irá destinando a otras instalaciones que veamos que lo necesitan también de urgencia. Muy bien, pues es el repaso a diferentes aspectos sobre la práctica deportiva y los servicios deportivos municipales en el arranque, como estamos destacando, de los programas deportivos, una temporada más y con ese 95% de ocupación de plazas que nos apuntaba Jorge en esta entrevista. Aparte de esos programas deportivos de los que estamos hablando, la verdad es que la coordinación a lo largo del año, ¿no? Como siempre, supongo que bastante dificultosa, digo, porque todo esto de lo que estamos hablando hay que añadirlo, como decías, a eventos que se desarrollen los fines de semana, con los que se colabora con diferentes clubes de nuestra localidad, otra serie de actividades especiales. Así que el programa, como siempre y afortunadamente, viene muy cargado de nuevo en esta temporada, ¿no? Claro, así es. Ya no es en sí solo la propia oferta de actividades que nosotros hacemos, sino cómo tenemos que coordinar el uso de las instalaciones con la oferta que hay por parte de los clubes deportivos de nuestra localidad. Y luego los eventos que se generan también para los fines de semana, los que son propios del calendario federativo, los que son extraordinarios, como ocurre este fin de semana con la carrera de las nutrias. Y bueno, evidentemente todo eso hay que coordinarlo, coordinar la apertura de instalaciones, coordinar personal. Al fin y al cabo es un trabajo estructural que ya llevamos muchos años haciendo, pero que no quita que tiene evidentemente una gran dificultad y que es fundamental que haya un compromiso por parte de todos para que salga lo mejor posible. Y afortunadamente, bueno, pues eso lo tenemos, tanto con los clubes de, por ejemplo, baloncesto, fútbol, pádel, siempre hay muy buena coordinación para organizar los fines de semana, organizar los partidos, cuadrar los horarios. Y hay predisposición por parte de todos y yo creo que eso es fundamental. El fútbol sala, por ejemplo, este año se adapta también a los horarios para que podamos ajustarlo al uso de baloncesto, a pabellones de lunes a viernes. Es decir, todo el mundo pone de su parte y yo creo que eso es fundamental para que todo esto salga adelante y de la mejor manera posible, que es lo que beneficia pues al colectivo social y al pueblo. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, agradeciendo como siempre la información, la participación en la mañana del director técnico del Servicio Municipal de Deportes, Jorge Caro. Jorge, lo dicho, muchísimas gracias. Y, por supuesto, seguiremos hablando en próximas fechas, si te parece, sobre la evolución y novedades en relación al deporte en nuestra localidad. Muchas gracias. Gracias, estupendo, cuando queráis.